¿Qué, qué? Yo me cuidaré. ¿Cómo te llamas tú? ¿Nombre completo, Dani? Daniela Alejandra Mendoza Soler. ¿Hace cuánto vives en El Faro? Como 2 años ya. ¿Cómo les fue en lo de la pandemia al principio? Tocó duro, porque mi papá no tenía trabajo y estábamos como muy apretaditos, no teníamos plata. Ese momento fueron muy duros, ¿cierto? Sí. Y después, ¿cómo fue solucionando las cosas? ¿Cómo fueron para ahí? Mi papá le tocó trabajar cargando arena, pues así cosas. Rebuscarse. Eso. Y ahí pudimos salir un poquito adelante. ¿Y se han vacunado? Sí. ¿Todos se vacunaron? Sí, todos. ¿Y ninguno ha tenido problemas con la vacuna? ¿O que no haya querido o qué? Ay, mi hermanito, pero no se quería vacunar. ¿No quería chuzar? No, no. ¿Y alguno se enfermó en la pandemia? Sí, a mi mamá le dio COVID. ¿Y estuvo grave? ¿Lo hospitalizaron? No. Eso fue como que un señor por acá vive y es como doctor. Y fueron a la casa y el señor le puso oxígeno y todo eso. ¿La atendió en la casa? Eso, sí. Ah, qué chévere. ¿Tienen un vecino que sabe? Sí, por aquí vecino, abajito. ¿Un enfermero o algo así? Es un doctor. Y él entonces ayudó a tu mamá. ¿No tuvieron que ir al hospital entonces? No, porque como nosotros no teníamos el permiso, por eso, la atendieron ahí en la casa. Ah, súper bien esa historia. ¿Y cuántos días estuvo enferma ahí en la casa? Como 4 días. ¿Y nadie más de la casa se enfermó en esos días? No, más nadie. ¿Y en el barrio cómo has visto que la situación ahora, después de que ya la gente puede hacer todo normal? ¿Nunca cambió tampoco? No, nunca cambió. No. Todo el mundo estuvo en la calle. ¿Cómo estuvo el barrio antes, en la pandemia? Es un poquito solo y la gente con tapabocas. ¿Al principio? Sí, al principio. Pero ya después ya... Todo el mundo por ahí sin tapabocas ya. ¿Y se enfermó mucha gente en el barrio? No, no casi. ¿Algunos muertos? No. Por acá no. Y en el barrio la gente... Digamos, hubo muchas familias que estuvieron como muy tristes, con muchos problemas, o con mucho consumo de alcohol, por esas cosas. ¿Cómo vieron? Pues, algunos problemas que yo he visto, pues, en alguna familia. ¿Cómo, cuáles más características? Pues en mi familia habían un poquito de problemas por esa pandemia. Fue muy angustiante esa época, sí. ¿Cierto? Vale. ¿Y qué hacían para solucionarlo? Nada, esperar a que pasara. Ajá. Sí. Ok. Gracias, Dani. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Sí te hablas tanto? El Poder de la Confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Platoedro, en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y El Faro, con el apoyo de Interneuts.